contraataque es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contraataque es muy rabioso, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Muy buenos días. Quería saber si podré escuchar en diferido el programa que ustedes grabaron en el hogar Los Churrinches. Eso fue la semana pasada. Es que mi hijo me dijo que cantó una canción y habrá tocado la guitarra. Pasa que yo no vivo allí. Y por eso la hora que me dijo que eran las 21 no puedo. Además quería agradecerles por haberse acercado. Ojalá mucha gente se interesara por hacer algo por ellos. Algo como darles una oportunidad de ser mirados con otros ojos que no sean los de la discriminación. Están enfermos, pero no muertos. Aunque la sociedad se empeñe en esconderlos, la misma sociedad los enfermó y luego los deja apartados, como si tuvieran algo contagioso. Pasa que parece que tiene mejor prensa el cáncer que la enfermedad mental. Pero ellos sufren, sienten, aman, igual que todos, y más. Se han enfermado porque son más sensibles que los entre comillas normales. Nosotros luchamos mucho y muy duro para poder superar escollos y lentamente poder incorporarnos a la vida normal. Además de luchar contra la enfermedad, debemos luchar contra la discriminación, y la peor discriminación es la familiar. Pero bueno, aún me quedan esperanzas que una parte de la sociedad los mire con otros ojos. Ellos también pueden contar cosas. Y no lo miren con los ojos de lástima. Ellos también pueden y quieren hacer cosas. Pero nadie se acerca a darles nada. Y las mamás, en mi caso, no podemos con todo. Los tratamientos muchas veces son costosos. Pero sí podría haber gente que regale un poco de su tiempo para hacerles hacer algo lindo, algo fresco, que lleve risas. Yo les mando un beso enorme y gracias. Y ya me dirán si puedo y cómo puedo hacer para escuchar el programa en diferido. Además, hacer una mención muy especial al señor Evangelista y Maribel Villalba. Ellos son unos seres muy, pero muy buenos, generosos, son especiales. Bueno, ahí comenzamos el último programa, una emisión especial de Ay Carmela del año 2012, con una carta que nos envió la mamá de uno de los chicos internos en Los Churrinches, este centro geriátrico y psiquiátrico, donde realmente sintetizaba todo lo que queríamos decir. Queríamos charlar sobre esta idea de dar la palabra, de la multiplicidad de voces, el tema de la desestigmatización de las enfermedades mentales. Y bueno, llegó esa carta que nos sintetizó realmente la idea que teníamos para este programa, que se tratará de un trabajo realizado en una jornada donde participan como co-conductores, como entrevistados, como protagonistas, los internos allí en Los Churrinches. Así que bueno, con la frase que hizo famosa la Colifata, ese proyecto de radio emblemático surgido en el neuropsiquiátrico Borda, en Buenos Aires, barrio de Barracas, comenzamos este programa de hoy, que espero que no sea el último, que sea el puntapié para un proceso de radio y salud mental. Construiremos puentes donde hay muros.

muy especial de Tandil, que se llama Los Churrinches. Acá estamos con pacientes internos de un hogar geriátrico, donde hay diferentes problemáticas, y hay una familia que trabaja hace mucho tiempo en pos de brindar un servicio cálido, ¿no? La calidez que muchas veces las políticas públicas pierden, el Estado se vuelve frío, y aparece gente del tercer sector, gente de los barrios, con su historia, dándole este granito, este matiz de humanidad tan necesario para trabajar con este tipo de problemática. Estamos aquí con Evangelista Villalba, que es el responsable un poco del lugar. Así que bueno, él nos va a contar un poco de qué se trata Los Churrinches. Bienvenido a nosotros, en realidad, porque venimos a tu casa, Evangelista. Bueno, la temática de Los Churrinches nació hace más o menos unos 20 años, porque nosotros acá estamos radicados hace unos 40 años más o menos, pero con una colonia de vacaciones. Así nació el nombre. O sea, los churrinches, sabemos, el pájaro tradicional pichito colorado, que es temporario, como tipo golondrina, y acá se llenaba en los alambrados. Es un animalito que ahora prácticamente en la zona desapareció porque está creciendo mucho movimiento, pero el nombre quedó y a nosotros nos ha quedado la imagen de ese animal tan pintoresco. Eso es en cuanto a la temática del nombre. Por lo demás, el funcionamiento de... nosotros lo llamamos prácticamente un hogar familiar. Después, por razones económicas, nos inclinamos a un geriátrico, de los cuales mi señora es la persona de la idea. Y bueno, acá estamos tratando, diríamos, de ser distintos, no mejores, distintos, integrando este grupo, sobre todo con mayor énfasis en lo que sea agrupar la gente de los distintos problemas que traen, pues por eso están internados acá. Bueno. Ustedes, perdón, Evangelista, ¿tienen convenio, articulan con el municipio? Sí, nosotros tenemos muchos pacientes que nos entrega desarrollo social del municipio. Prácticamente el 60% de nuestro movimiento está con ellos. Es decir que hasta ahora algo bueno tendremos porque estamos existiendo todavía. Y un lugar maravilloso, te cuento a vos que estás escuchando Ay Carmela, el lugar tiene una belleza extraordinaria. De hecho, Cerro Leones tiene una musicalidad propia, ¿no? Sí, acá hay una característica que quizás vos no la has observado tampoco. Vos salís a caminar acá alrededor, 40, 50, 60 metros, estás en un lugar donde no tenés horizonte. No hay horizonte acá. El horizonte lo tenés ahí nomás, a 200 metros, y el cielo, de noche a las estrellas, la luna, y ahora el sol cuando empieza a quemar. Es decir que es un lugar distinto dentro de... Bueno, de la plaza central estamos a 6 kilómetros, no es tan lejos. Es un poquito incómodo. O sea, confundimos las distancias. Sí, incómodo quizás para los demás, porque ustedes se ve que acá estamos abajo de una vegetación hermosa, acá en un patio con piso de lajas, muy florido, con una frondosa vegetación, se ve ahí una pileta, se ve una huerta que le han trabajado acá los muchachos que están en los churrinches, se respira un aire de armonía muy fuerte, quizás nosotros que venimos no de la gran ciudad, ¿no? Porque Tandil dista mucho de eso, pero sí del ruido de los automóviles, del smog, de la gente gritando, encontrarnos acá con un espacio de mucha tranquilidad y mucha hermandad. Bueno, ese es uno de los puntos clave de los cuales insistimos, la integración. La integración tiene distintos factores, distintos conceptos y distintos manejos sin haber habido o sin haber existido hasta el momento un libro clave donde te explique cómo se hace. Eso es algo que traemos o no cada uno de nosotros y tratamos de inculcarlo y de vivirlo. Esa es la manera que nosotros tenemos como punto de partida. Bueno, Evangelista, yo te agradezco que nos hayas permitido, que nos hayas abierto las puertas de vuestro hogar, sí, que es el hogar de todos también, para hacer este programa de hoy, que veremos qué sale. Acá se van moviendo mucho los muchachos, cada uno piensa qué va a decir, qué nos va a contar, cada uno tiene su métier. Así que ahora, acá me interrumpe Adrián. Tenías que decirle a Evangelista de si quiere elegir el tema, que tiene que elegir un tema. Me hizo acordar, claro, porque en realidad lo que habíamos acordado acá con Adrián, quien nos ayuda, que en realidad Adrián iba a ser columnista en su tiempo de Ay Carmela, iba a tener su columna que se llamaba El Capitán Beto. ¿sí? Así que un poco hoy es un entrenamiento para en el futuro poder entrar. ¿Un qué? Un trainer. Entonces, bueno, hoy va a ser el co-conductor. Yo en mi acelere me olvidé. Así que, Adrián, esta parte te la dejo a vos para que nos mandes al... Que le digas, Evangelista, lo que pudimos... Pues no, que le pidas el tema, que tiene la posibilidad de elegir un tema musical para que los radioescuchas puedan compartir. Pero ¿sabés qué pasa? Mi tema musical es de viejos. Pero no importa, se trata de... Es decir que soy tanguero, ¿no? Pero acá pasamos mucho tango también. Bueno, me alegro mucho. Yo tengo tangos hechos, te había mencionado el otro día... con música de Miguel Ferragini. Pero te voy a decir una cosa, ese monte que ves ahí enfrente... A ver, le explicamos un poquito a los que están escuchando porque esto no es televisión. Bueno, es un monte de acá, lo tenés a 20 metros. Una tardecita, casi noche, se me ocurrió una pequeña décima. Atesorando recuerdos, entonces me puse a pensar. Aún cruzo el monte atiborrado de pinos y azucenas, mientras la luna en el follaje hace tu figura tras luces de luna llena. Entonces, este es un lugar que te incita al silencio, a reconcentrarte, a la poesía, a los recuerdos, al margen de lo que uno pueda sentir. Qué maravilloso esto que decís. Y además, nos leías una poesía tanguera, también con música de Ferragini, que vos me dijiste que es uno de los únicos tangos que menciona un cruce de calles importante acá en Tandil, que ocasionalmente... En el cruce de calle donde tiempo después fue a trabajar Adrián, el co-conductor. Bueno, ese es un tango que se llama Esquina. Sí, son unas calles... Según Néstor Di Paola, soy el único escritor que ha habido en Tandil de tangos que nombra la ciudad. En ese nombro dos calles, que es en Rodríguez y Sarmiento, esquina tradicional de Tandil. Sí, sí. ¿Lo digo el tango? Contalo un poquito. Bueno, si ustedes me permiten, voy a hacer una pequeña introducción para explicar cuál es el motivo, diríamos, de inspiración. Hace muchos años, los lugares de reuniones de las barriadas, de las muchachadas, eran las esquinas, por eso se llama esquina. Donde ahí nos juntábamos a ver cuál era la chica más linda que pasaba, la del barrio, echarle el ojito. Y bueno, ahora lo hacen también los muchachos, es algo instintivo y natural. Entonces, pero también empieza la época de que, ¿qué voy a hacer? Tengo 16, 17 años, bueno, pero ya me está escapando la vida. ¿Cuál es mi futuro? ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Y bueno, cada uno, pasan los años, busca su horizonte y trata de ubicarse en la posición económica para poder solventar un hogar o ayudar a la familia. Con ese tema, con esa temática, bueno, vuelvo a mi rincón, a mi esquina y ya no queda nada esa esquina. Pero sí están todos los fantasmas de la imaginación. Entonces, tengo que agarrar un papel y un lápiz y me pongo a pensar. Y digo, vieja esquina confidente, guardas romances de ayer. Otras caras y otras gentes esperan un nuevo querer. La barriada se reunía cayendo ya la oración. De eso ya no queda nada. La vida todo lo llevó. Esquina de Rodríguez y Sarmiento, cuántas cosas el tiempo se llevó, su melena rubia a través del viento y el vestido blanco de ilusión. Encontrarnos hoy en esta esquina, fantasía que pasó. Bueno, eso es. Muy bien, muy bien. Es impresionante, impresionante. Bueno, acá con respecto a lo que se refería a Juan de la esquina esa, bueno, sí, yo también tuve un paso por esa esquina, pero laboral el paso que tuve, porque estuve trabajando en Otero, hermano, en la casa de electrodoméstico. Y bueno, yo quería decirle acá al señor que la esquina se cambió, porque los chicos ahora se juntan en la otra esquina, que vendría a ser 9 de julio y Sarmiento. Se ha cambiado la esquina. No sé si ustedes se saben ubicarse más o menos en el lugar, pero uno, cuando uno quiere pasar por esos lugares, está lleno de chicos. Está lleno de chicos que se sientan y todo. Quedó un vigilante solo parado en la esquina, ¿no? ¿Cómo es que le dicen al vigilante que está en la esquina de Sarmiento y Rodríguez? No, no sé. El palo quemado. El palo quemado. El morocho, el hombre alto. Sí. Sí, el palo quemado, sí. Llegó el garrote y los muchachos cambiaron de esquina. El escolazo se fue a otro lado. Acá seguimos recopilando historia. Acá estamos con el señor Caballero, ¿sí? Caballero, que se viene a hacer... Caballero, ¿cómo está, caballero? Bien. ¿Cuánto hace que usted está acá en los Churrinches, caballero? 4 años. ¿Se puede acercar un poquito más? Porque si no, va a sacar unas pantorrillas importantes. ¿Sí? ¿Qué nos puede contar de su vida, caballero? Sí, que yo como bien, me dan de fumar bien, todo lo que comen otros como mejor yo, y todo eso. Bien, usted es oriundo de Gardey, nos decía. Sí. Bien, ¿ahí qué hacía? Y trabajaba. Ajá, ¿dónde? Y trabajaba. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En qué sector? En una plaza que había muchos bancos, que lavaba los bancos y todo. Perfecto, ¿y eso desde chico lo empezó a hacer, caballero? Sí. Acá el hombre nos contaba recién que luego se vino para Tandil, más de grandecito. Sí, estaba internado en el hospital de Tandil. Ajá, ¿mucho tiempo estuvo ahí, caballero? Bastante, sí. ¿Y hoy cómo está? ¿Está contento? ¿Está feliz, caballero? Hoy ando bien. Cuando me da poco remedio, que me da 2 pastillas o 3, ando mal, si no, no. Ando al pelo, ando bien. Bien, caballero. Escúcheme una cosita. Usted hoy nos estaba contando algo de sus afinidades políticas, ¿sí? ¿Quiere contar un poco de qué nos hablaba hoy? De Perón. ¿Qué nos puede decir de Perón? Que fue un hombre bueno, ayudó a los ricos tanto como a los pobres, enriqueció toda la Argentina. Eso le puede decir, muchacho. Nada más. Nada, muy bien, caballero. Y escúcheme, ¿tiene algún recuerdo puntual usted de esa época? ¿Usted qué edad tiene, caballero? 66 años. 66, es decir que nació en el año... Qué malo que soy para las matemáticas. A ver, 50. 44. 46, ¿no? No, pero nació en el 46 o 48. Nací en el 6 de agosto. Bien. ¿Tiene algún recuerdo específico usted del peronismo? Como dice hoy, ¿de Perón? Sí. Que Perón se armaba la guerra con los españoles y lo mataron a todos los españoles. Y venció Perón. Escúcheme, caballero. Vamos a ir a un corte del bloque. Antes quiero que usted nos cuente, ¿sí?, si tiene algún deseo para este fin de año, tiene algún proyecto. ¿Qué piensa cuando viene el fin de año y Navidad? De tomar sidra. Vino no, porque hace mal. Sidra, como ser una cosa así, Fanta. Una cosa así. Y un pan dulce también. ¡Qué vida! ¿El escolazo total? Sí. Bien. Y cantar la marcha peronista, me dice acá. Bueno, entonces nos vamos a ir a un descanso, ¿no? Vamos a ir a un corte con usted cantando la marcha peronista. ¿Le parece? A ver. Los muchachos peronistas, todos unimos triunfaremos. Y como siempre daremos... Y un grito de capital, viva Perón, porque la Argentina es grande, porque San Martín soñó la defensa de los pueblos. Lo apreciamos al capital, Perón. Un abrazo grande, muchas gracias, caballero, muchas gracias. Afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar. Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. hace preguntas, alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no, no bailo. Quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira. Fluir. Bailas y parece tan fácil como dejar el corazón latir. Como dejar el corazón latir. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir gracias de todos modos y gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome. Que bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir. Bueno, acá retomamos un nuevo bloque, haciendo el programa que queríamos hacer. Cada vez se acerca más amigos, de a poquito se van acercando, van perdiendo la vergüenza, nos miran por la ventana. ¿Cómo te llamas vos? ¿Cómo se llama ella? América. América, hola América. ¿Cómo andás? ¿Bien? Ahí nos saluda América y cierra su puño. Estamos comenzando este bloque mientras preparan mate los muchachos. Acá estamos con un muchacho que lo hemos perdido, valga la redundancia. Se llama Sebastián Lastiri, ¿sí? Es un amigo de la casa. Acá cuando nos enteramos que estaba Seba, que no sabíamos, Seba es muy amigo de Tomás Solano, el conocido productor artístico, operador y multifacético hombre de la Radio Nitro. Tomás fue amigo de sus años mozos, así de joven, de Sebastián. Y luego de 10, 15 años, ¿no?, que no se veían, a través de un amigo que vinimos a ver acá a los Churrinches, nos enteramos que estaba Sebastián, ¿sí? Con 15 años de historia, sin saber de él. Así que Tomás también dijo, vamos, llevamos los equipos a la radio, nos tomamos la mañana y vamos a hablar con los muchachos. Así que estamos acá con Sebastián. ¿Cómo andás, Seba? No, bien, ando bien. Bien, ¿qué podés contarnos? ¿Cómo es que estás vos? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Cuánto hace que estás acá en los Churrinches? Hace desde el 2010, del 3 de marzo del 2010. Ajá. ¿Viniendo de dónde, Seba? De Junín. Bien, provincia de Buenos Aires. Provincia de Junín, provincia de Buenos Aires. ¿Nos querés contar un poquito de tu historia? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo fue tu vida hasta ahora? Sí, ¿qué te puedo contar? Mucho no me acuerdo. No porque sea que me falte la, pero qué sé yo qué contarte, a ver. No, yo prefiero tocar la guitarra en vez de hablar. Está muy bien, está muy bien, Seba, y sabemos que sos un músico muy, muy virtuoso. Por eso te preguntaba, has hecho un montón de cosas, siempre has estado con la guitarra. Sí. ¿Sí? Sabemos que has viajado mucho también. Sí, he andado por ahí, sí. ¿Qué lugares? ¿Puedes nombrar alguno? Sí, estaba en Catamarca, estaba en Junín, estaba... Sí, estaba en Mar del Plata también. Ah, Santiago del Estero también. ¿Te acordás de algún lugar en particular que te guste mucho? Sí, Termas Río Hondo y el río de Catamarca. Yo estuve en las termas, te morí de calor, pero salí hecho una sedita de la piel. Sí, a mí me gustó mucho ahí cuando fui. Seba, contanos un poco de tus gustos musicales y cómo llevas siempre en tus espaldas, o llevas con vos, muchos poemas que escribís también. ¿Qué es lo que te gusta musicalmente? No, a mí me gusta escuchar... me gusta escuchar de toda la música que a mí me guste... Pink Floyd, Spinetta y algunas canciones de Charlie García que me gustan, y los Beatles y los Rolling Stones y todo ese tipo de música. De todo un poco, Seba. Escuchame, decías vos que si todos escuchásemos una vez al día Spinetta, el mundo sería diferente, ¿no? Sí, lo decía acá el compañero Adrián, que era... Sí, eso lo dije yo porque lo escuché en una radio, y si la verdad, realmente, si te pones a pensar, es verdad. Si todos escucháramos una vez al día un solo tema de Spinetta, sería distinto, encarar la vida de otra manera. Sí, puede ser, pero también las letras de Spinetta hay que entender y escucharlas muchas veces. No estaría fácil. Uy, ahí nos llegaron, mirá... Presentá que nos están trayendo aquí. Unos buñuelitos bien ricos que hizo la señora Maribel, que de acá, unos buñuelitos que le salen con un gusto riquísimo. Un aplauso para Maribel, entonces, que nos trajo unos buñuelitos. Que le vamos a entrar, le vamos a hincar el diente. Vamos a la música, vamos a escuchar algo que nos va a presentar acá el amigo Sebastián con su guitarra criolla que lo sigue a todos lados. Mariposas de madera, yo te quiero regalar, a ver si te guardas algo, no lo lanzas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estoy. Vamos amiga, dame la mano, vamos al río a caminar. Vamos amigo, toma la red, vamos al río que hay que pescar. ¿Qué canción era que estábamos escuchando? Esa es una canción que se llama de los abuelos, de Miguel Abuelo, del año 60 y pico, por ahí. Mariposa de Madera se llama. Esa canción la escuché hace mucho y me gustó siempre, y hace poco me la acordé y la saqué. Intacto. Evangelista, te agarro con la boca llena acá comiendo todo. Yo soy el único que está con la boca sin comer buñuelito, che. ¿Cómo nos conecta muchas veces la música con nuestra esencia como personas, ¿no? Con nuestra propia vida, somos música todo el tiempo. Lo escuchamos a Seba con una vigencia absoluta, ¿no? Con una voz hermosa que no la has perdido con el pasar del tiempo, con una habilidad para tocar la guitarra también maravillosa, con mucho sentimiento, ¿sí? Y eso habla de vos como una persona que con mucha espiritualidad, una persona que se conecta con su sensibilidad. Sí, gracias a lo que me decía la música. Sí, me gusta esa música. Son lugares en los que uno se siente seguro, ¿no? Claro, Claro, porque estoy con la música. Estoy yo solo y la música. Acá tenemos un señor que se llama Hugo, que nos ha hecho unas cuantas preguntas del orden de si está bien su altura en relación a su edad, que nos ha preguntado el origen de su nombre, su apellido. Pero Hugo quería, entre otras cosas, bueno, se comprometió también a hacer básquet, ¿sí? Para poder estirarse un poco más y tener una altura acorde a su edad. Pero Hugo, vos nos contabas que querías escuchar una canción de Los Tipitos, ¿no? ¿Cómo andás, Hugo? Bien, bien. Contanos quién sos, qué edad tenés. Hugo. ¿Qué edad tenés, Hugo? De 21. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá, más o menos? 2 años. 2 años. ¿Estás contento? ¿Estás feliz, Hugo? Contento. Contento. ¿Te gusta Navidad, Año Nuevo, cuando llega la fiesta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? De todo. ¿Comés pan dulce? Sí. Bien. ¿Nos dijiste que...? Mantecol. Acércate un poquito, Hugo, vení. Quiero que nos cuentes, ahora nos vamos a hacer una pausa, ¿sí? Y quiero que presentes el tema. ¿Cómo es el tema que querés escuchar Los Tipitos? Espera que ya venga y me diga, acá estoy mi amo de vuelta, campana en la arena. Les habla Adrián Jesús Barragán, Aquí estamos en la FM Nitro 96.3. Si nos querés escuchar por online en www.fmnitro.com.ar, y el teléfono para comunicarnos es 44 33 81 9. Y bueno, ahora estamos con Evangelista, que tiene algunas historias para contarnos. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, más que historias, no es realmente una historia. En primer término, yo creo que es muy conocida la historia de esta zona. Es un lugar donde hace 90, 100 años vivían 5 o 6 mil personas. O sea, el lugar es Cerro Leones. Sabemos todos que calles de Buenos Aires, Dársena Sur, Dársena Norte, están todas realizadas con piedras de Tandil. Esa sería historia, historia pasada. Historia presente es un lugar que en estos últimos 2 años está tomando un auge en cuanto a construcción, valorización de terreno, y se está corriendo prácticamente, diríamos, la zona de quintas hacia estos lugares, que aparentemente serían los únicos que quedan dentro de lo que es lo más cerca al centro de Tandil. Bueno, no sé qué otra cosita quieren ustedes. Bueno, ahora Evangelista nos va a contar un poema, ¿no? Es un poema, ¿verdad? Viene a ser un... Sí, realmente viene a ser un poema, pero a veces los que tratamos de escribir, o sea, tratamos de decir en verso algunas cosas. En este caso sería mirar a Tandil, o sea, mirar nuestra ciudad desde la cima del Parque Independencia. O sea, decir, estoy mirando mi ciudad desde el Castillo Morisco. Y ahí es donde vemos, pero es importante pararse allá arriba y mirar. Entonces nos encontramos con que estamos mirando la ciudad, que está troquelada en cuadrículas, toda ordenada, erguida, orgullosa, en perfectas coordenadas. Es un crucigrama rectilíneo de calles bien trazadas, herradura broquelada en sierras milenarias. Su diagonal como puñal se hunde en sus entrañas, desgarrando estos paisajes que de tu vientre estalla. Eso es alusivo a nuestra ciudad. Bueno, ¿este poema es tuyo, Evangelista? Ese poema es mío, sí. Ah, porque bueno, Evangelista no, escribe poemas, y él es un muy buen escritor de poemas. Nada más que ahora anda muy atareado, pero siempre tiene, se hace un lugarcito para escribir poemas nuevos, que son todos muy lindos. Bueno, ahora vamos a presentar un tema que elegí yo, en honor y en reconocimiento, y bueno, y más que nada en recuerdo de Facundo Cabral, que cuando nos cantaba no soy de aquí ni soy de allá. Ese tema, para que bueno, todos nos pongamos a pensar también un poquito, ¿no? El escuchar, y al que le gusta, que le guste. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Me gusta el sol. Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, Pepe Jara, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, más, y los amantes, pero no los señores. Todavía no, fíjese. Me encanta ser amigo de los ladrones y las canciones de Cabral. A ver, ahí vamos. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí. Qué bello, es una caricia, hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, que al volcar el corazón en el alma popular, lo que se pierde de gloria se gana de eternidad. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar, y nadie se ha de animar a corregirle la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá. Oiga, ya van varios días que lo escucho eso de Paloma San Basilio. ¿Qué? Días no, años. Lo dije en la audición de Verónica, en la audición de Rocha, en todos los teatros aquí, 20.000 veces, en todos lados, pero no se da por enterada, no me pela. O sea, que usted le tira los tejos y no. Pero ahora que sabe que estoy cantando contigo, me va a tomar, por lo menos profesionalmente, en serio. Puede ser. Por tu bello mundo, por tu magnífico mundo y tu bella gente, gracias, amado Señor. Sacando Independiente Colón para pedirlo para Colón de Santa Fe. Ferreira se lleva la pelota que quiera, solo frente al arco, remata, gol. Bueno, y así de la mano de Caballero estamos comenzando con ese relato de gol de Independiente, que cada vez se relatan menos goles Independiente, te digo, Caballero. Están cada vez más cerca del descenso, ¿sí? Empatamos, era 2-2 con Colón. Ah, ¿estás informado? Sí. 2-2 con Colón. Bueno, por fin sacaron un punto, ¿sí? Vamos a empezar este bloque futbolero, ¿no? Si hay algo que nos une a todos es el fútbol. Por ejemplo, yo hablaba con... ¿Cómo, Evangelista? Que nos une y nos desune. Y la paradoja de ser argentino creo que aparece en todas las cosas. De hecho, yo cuando vine el primer día acá, vengo con la remera de Sarmiento de Junín, club del que soy hincha después de San Lorenzo de Almagro. Y Sebastián, uno de los pacientes aquí de Nos Churrinche, me dice, yo esa remera la conozco, la he visto, la tenían los enfermeros en la clínica donde estuve allá en Junín, ¿o no fue así? La de Sarmiento. La del verde de Junín. Eso. La tenían todos. La tenían todo puesta. Así que el fútbol nos une hasta inclusive a los que no sienten la pasión. Huguito, ¿de qué cuadro sos? Vamos a hacer una recorrida rápida. ¿De cuál? De Boca. ¿Cuál es Boca? Boca Junio. ¿Qué color tiene la camiseta de ese? Azul y amarilla y azul. Que ayer estuvieron de festejo los bosteros. ¿Ganó? No, hubo festejo porque ellos declararon el 12, del 12, del 12. Y de paso decimos, bueno, que ayer era el fin del mundo. Y no fue así, ¿no, Angelita? Por suerte no fue así, ¿no? Teoría maya parece que pasó de largo. Se quedó corta de roca. No le alcanzaron las piedras al indio que le escribió. Y bueno, claro, sí, falló. Había una concentración, muchas movidas hubo en Tandil. Mira, viene Santa Cruz. Santa, ¿cómo era? ¿De qué? ¿Con qué jugó Boca? Boca jugó contra... No, contra Colón no, que ganó Boca, ¿no? Godoy Cruz. Godoy Cruz, viene Godoy Cruz. Godoy Cruz, Godoy Cruz, la tira a la mierda. Sí. De vuelta, viene de vuelta y no puede. Y después viene de Boca, viene de Santa Cruz y la tira al arco, ¡gol! Y después viene de Boca, ¡gol! Bueno, un apasionado, parado un poco que nos copó todo acá. Y otro más, ¡gol! Bueno, una goleada, eso se llama una goleada. Bueno, aquí tenemos el fútbol que nos une un montón de veces en esta... Y acá, bueno, vamos a hacer una, seguimos con la recorrida. Bueno, nos dice que es de Boca y nos dice que es color amarillo y azul, que no sabíamos. Evangelista, ¿qué cuadro sos? Bueno, yo soy de River. ¿Qué vamos a hacer? Los millonarios andamos mal. Pero este año vamos a hacer, mejor dicho, el que viene vamos a hacer bastante roncha, como decimos en las tribunas. ¿El fútbol acá en Los Churrinches circula? ¿Es una herramienta de comunicación? Sí. Yo jugué muchísimos años al fútbol. Alcancé a jugar con el famoso, uno para mí, uno de los mejores delanteros que hubo en Tandil, que fue Aquiles David Caviglia, en Santa Marina. Bueno, qué decir, que el fútbol que yo conocí, el que viví, el que jugué, difiere del de hoy. Hoy se va mucho al choque, no se busca tanto la técnica. Por eso ahora nos dan lecciones entre los brasileros y el Barcelona nos da lecciones de técnica que nosotros la teníamos como impronta de movida. Son los tiempos cambian. El potrero que nos cerraron para poner un edificio Paraná. Claro, bueno, es muy triste, ¿no? Lo de Santa Marina, ha quedado esa tribuna. Yo recuerdo que tuvimos el día del remate de Santa Marina y esa tribuna fue comprada creo que a 10 pesos, no sé si por el señor Ramil. Un valor simbólico y después le avisaron, creo, que incluía la demolición. Que bueno, ahora se encarga el municipio de la demolición de una tribuna enorme, ¿no? Sebastián, ¿vos jugaste un poco al fútbol también? Yo jugaba en Santa Marina antes, cuando tenía 14 años. ¿Jugabas en el club que estaba en ese momento en Belgrano y Roca y 11 de septiembre? En Belgrano y Roca. ¿Ibas a la pileta también? No, a la pileta no, iba a entrenar nomás. Un club hermoso, ¿no? Sí, yo me divertía, jugaba de cuatro. Me divertía yo, hasta que después no me divertí más y me fui. Muy bien. El deporte es un divertimento. Acá tenemos un hombre que nos mira de reojo, que me parece que algo nos tiene que decir. ¿Cómo es su nombre? A ver, ¿puede acercarse, por favor, Ismael? ¿Cómo es tu nombre, Ismael? Ismael, tengo 50 años, vivo en Ayacucho, ahora estoy viviendo acá en Los Churrinches. Ismael, ¿cuánto hace que estás acá en Los Churrinches? 4 años. ¿4 años? 4 años. ¿A qué te dedicás? ¿Qué has hecho en tu vida? Yo mucho no trabajé, pero trabajaba en un negocio eléctrico para el hogar, primero. Después en una cooperativa de trabajo, Libertad se llamaba, se cerró, entonces ya no trabajé más. ¿Te pone nervioso el micrófono? No. ¿No? Porque estuviste dando vuelta como media hora más o menos. Bueno, no. Cuando llegan las fiestas, ¿no? Uno siempre se pone reflexivo, ¿no? Vos sos nacido y criado en Ayacucho. ¿Qué pensás en esta época, en estos tiempos? Digo que está todo conmocionado todavía, el mundo no parece no querer andar bien, pero dentro de todo está bien igual. ¿Tenés planes para el futuro? ¿Cómo te imaginás el año que viene? Y no sé, todavía no, planes no tengo. ¿Qué te gustaría hacer? Y no sé, qué sé. ¿Tenés algún trabajo o algo? Y manteniéndose en la vida. ¿Cómo se portan los compañeros acá en Los Churrinches? ¿Cómo te llevas con los chicos? Todo bien, somos muy buenos todos. El señor allá, Villala, nos cuida también. La señora Maribel también. ¿Tenés alguna anécdota para contar? No. ¿Querés escuchar alguna canción que pongamos en la radio? Bueno. ¿Cuál te gustaría? Pensá tranquilo, a ver. Puede ser... No sé. Alguno de Dividido, no sé. Dividido, resultó pesado el hombre. Claro. ¿Cuál te gusta? Y muchos sé, canciones sé, pero sé que son muy buenos. ¿El arriero? Bueno, el arriero, entonces. El arriero. Bueno, presentá, entonces. Estamos en FM Nitro, en el programa de Carmelo, y vamos a presentar Dividido, el arriero.

Bueno, tenemos un evangelista que nos va a leer un prólogo y nos va a leer una poesía, ¿verdad? Ahí, así que bueno, ahí vamos. Bueno, más que prólogo, es una poesía de aquellos años juveniles donde nos encontramos los grupos, varones, mujeres, estudiantes. Bueno, el título de este poema es Amiga. Han pasado años, pero los recuerdos siguen viviendo. Amiga, sé que esto no es amor, pero ¿qué es? ¿Amistad? Pensar tanto en ti en cada amanecer. Amiga, sé que esto no es amor. Y absurdamente eres mía en fatal fascinación, dolor, si alguna vez descubro que no eras mi amiga y eras el verdadero amor. Bueno, voy a seguir con otro pequeño poema cortito, que es Inolvidable Noche, o sea, esas noches inolvidables que por suerte alguno hemos pasado en la vida, o por desgracia si el recuerdo es malo. El título es Inolvidable Noche. Nada de lo que fue volverá a ser igual, ni caricias, ni besos, ni mensajes de piel. Noche de miradas perdidas, ansiedades ocultas, boomerang pasional, molestaba la luna, quizás por indiscreta. Nada volverá a ser ya a la noche inolvidable. Bueno, como hay poemas que recordamos a momentos, también hay situaciones pasionales, cuando nos deslumbra una mujer. Por ejemplo, este poema se llama Posesión. Desnuda toda, te quiero mía ya ahora. Deja el puritanismo, te quiero mía ya mismo. Y en el cenit del anhelo, junto los dos, alzar las manos tocando el cielo. Destino y gloria en un instante la historia al vivir, en un minuto la vida. Bueno, como nos estamos aproximando a las fiestas, de más y redundancia es decirle que deseamos tener nuestras felicidades, pero que las de ustedes sean mayores que las nuestras. Por otro lado, también agradecer a FM Micro 96.3 por haber tenido la irrespetuosidad de podernos hacer hablar por este micrófono. Sinceramente, las palabras son pocas, pero desde ya, muchísimas gracias. Bueno, les habla Adrián Jesús y bueno, yo también mandarle saludos a todos los radioescuchas y bueno, puede ser que el año que viene tengamos un buen año. Yo me llamo Sebastián y le mando un saludo a todos los oyentes de Radio Nitro. Saluda a todos los oyentes de Nitro. José Roberto Calogí y saluda a todos, Tandil, a todos los que me conocen. Bueno, así llegamos al final de este, el último programa del año de Ay Carmela, programa número 20, redondito y de ricota. De acá, el programa que queríamos hacer acá desde Los Churrinches, con amigos, con nuevos amigos que prometemos seguir visitando y ver si en el futuro podemos seguir haciendo algo juntos si nos invitan y si siguen haciendo buñuelitos. Buñuelitos. Muchas gracias a Maribel, que nos cocinó unos exquisitos buñuelos. Le vamos a pedir después la receta. Un aplauso fuerte para Maribel, ¿sí? Porque ustedes deben llegar siempre. Nos vemos el año próximo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Este se portó bien. Este se portó bien, Hugo. Nada más. Buenas tardes, aquí transmite el ET22, Radio La Colicata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sistema. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo, voy a venir a la radio. Pero yo la verdad es que voy a ir a usar zapatos que todavía no me cuidaron de la Malvinas, así que no me van a cuidar, estoy enfermo mental. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de esta iglesia, que arreglara los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Siempre fui loco, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Esa frase se aplica también a las enfermedades mentales. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales. Siempre fui loco.